en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este lunes 8 de febrero de 2016. Te saludamos desde el 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca, también a través de nuestra web y, por supuesto, de la TDT. Aquí, desde el 101.4, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol no pasa del empate a cero frente a un rocoso Numancia y pierde una gran oportunidad de colarse entre los seis primeros. En un partido de gran rigor táctico, a los ilicitanos les faltó fútbol y ocasiones para tumbar al conjunto soriano. El guardameta Javi Jiménez fue el mejor y evitó la derrota en la segunda parte con tres grandes intervenciones. El arquero blanquiverde batió su récord de imbatibilidad esta temporada y lleva ya 361 minutos sin encajar gol. La nota negativa, además de no ganar, Sergio León, que vio la quinta cartulina amarilla y no jugará frente al Nástic de Tarragona. El punto, sin embargo, aunque parezca poco, sirve para acortar distancias con el ascenso directo, que ahora está a solo 2 puntos. Además de alargar la racha sin perder, a 9 jornadas es ya la mejor racha junto con la del Leganés, que ayer perdió. Los franjiverdes son octavos en puntos de playoff y a 13 del descenso. Y la igualdad es máxima en la cabeza. Del segundo clasificado al octavo solo hay 2 puntos. Mañana la plantilla vuelve a los entrenamientos. Por cierto, Baraja solo va a contar con 19 futbolistas, contando con la ausencia de Sergio León, además de Lolo, José Ángel y Hugo. Este último tiene el alta médica, pero parece que todavía no tendrá ritmo de competición suficiente para entrar en convocatoria. Bueno, pues vamos a analizar lo que dio de sí ese partido frente al Numancia, con la curiosidad de que tanto allí como aquí no se marcó ningún gol, empate a cero en los dos encuentros. Lo analizamos hoy en la tertulia de los lunes, aquí en la Radio del Deporte. Buenas tardes. ¡Feliz cumpleaños, guapi! Guiño, guiño. La gente va a seguir felicitándote como siempre en las redes sociales. Lo que cambia es la forma de leerlo. Nuevo SEAT Ibiza por 9.990 euros con tecnología Full Link. Música, redes sociales y navegador en la pantalla de tu Ibiza. Y ahora con confianza SEAT, 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT. En Elche, Crevillente, Santa Pola y ahora también en Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! 101.4, 25 años contigo. Teleelch Radio Marca, 13 horas de radio local. Patrocinan Sky Automóviles y Ankara Motor, Hipo, Internet y Telefonía, Limpiezas Net y Ayuntamiento del. Colaboran Cervecería La Sabata, Autobuses Urbanos de Elche, Metaconfort, Suelo Radiante, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet y Madecor. Soy Marta Pomares, directora de marketing. En mi DNI pone que tengo 60 años, pero desde que voy a Cosmopolitan me siento mucho más joven. Tú decides la edad de tu cuerpo. Cosmopolitan es más que un gimnasio. Con 1.100 metros de zona spa y piscinas, más de 100 actividades dirigidas, zona fitness y peso libre. Cosmopolitan Wellness Club, junto Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de deportivos running y casual a 19,90 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos para analizar ese empate a cero que trunca la racha de tres victorias seguidas. El Elche no pudo conseguir la cuarta, con lo que no pudo colocarse en esa cifra psicológica tan importante que son los 40 puntos, pero aún así, aunque no ingresa en playoff, está empatado con el sexto que marca zona de playoff, ha recortado un punto la distancia con el ascenso directo, el gran beneficiado ha sido el Alavés, de los pocos que ha conseguido vencer, porque ha sido una jornada marcada por los empates, 7 empates se han visto esta jornada en segunda. Y bueno, aparte de la derrota del Leganés, vimos como el Córdoba, el Oviedo, Osasuna, Nastic, Alcorcón, Zaragoza no ganó, Valladolid, todos han empatado. El Girona, en fin, ha sido una jornada de muchísimos empates. Y los grandes beneficiados, como digo, además del de Alavés, Mirandés, que volvió a ganar fuera de casa 1-4 y que se ha metido de nuevo en playoff. Por abajo, por cierto, el Bilbao Athletic abandona el farolillo rojo, venció en casa del todopoderoso Mallorca. Digo todopoderoso porque es el que más se ha gastado en esta en este mercado de invierno y de momento no le está sirviendo demasiado. Abrimos ya tertulia. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Marín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo que os pregunto siempre, sensaciones que os deja o que os dejó el empate a cero. No pudo ser la cuarta victoria consecutiva. ¿Por qué, Nando? Bueno, yo creo que la sensación para mí siempre, si sumamos, es positiva. Sí que es cierto que ahora mismo ya sabemos a lo que juega el Elche. Ya no es una forma de jugar que te puede gustar o no te puede gustar, pero es una forma de jugar que nos está dando muchísimos puntos, que nos está haciendo estar ahí arriba y que muchos equipos se cambiarían por el Elche de los que están abajo, ¿no? Con lo cual, ¿qué es mejor o peor, defender o atacar? Pues nunca se sabe. Yo creo que lo mejor es sumar puntos. Cuando tengamos esos 50 puntos, pues ya veremos a ver lo que después hacemos, ¿no? Y sí que es cierto que ahora mismo pues el tema defensivo le está salvando al Elche, pero cuidado porque más que el tema defensivo, para mí el que está de 10 es Javi Jiménez, y que gracias a él yo creo que se han conseguido en este último tramo bastantes puntos. Mm. Ha hecho, yo creo que en todos los partidos, mínimo tres paradas que tenían marchamo de gol, y que eso ha sido lo que ha hecho que el Elche pueda sumar, porque el Elche realmente ocasiones en esos últimos partidos no está teniendo muchas, pero también es cierto pues que mantiene la portería cero, que en segunda es lo más importante. Quiere decirse que el resumen es que el Elche ha encontrado su forma de jugar, que le está dando los resultados que el entrenador quiere y que no le puedes poner ninguna pega porque los puntos están en el casillero. De todas formas, yo creo, y no quiero llevarte la contraria, pero el Elche ha tenido cuatro maneras de jugar, y me explico. El primer tramo de la liga, que fue un equipo muy alegre, luego el segundo tramo con la lesión de Lolo y las dos goleadas, que fue un equipo oscuro, que no encontraba el camino. A partir del día del Tenerife, veníamos de perder contra el Albacete, y a partir del Tenerife, el Elche es un Elche que desde el primer minuto sale a ganar y encuentra no la victoria frente al Tenerife, que estuvo a punto, pero sí las victorias quizás contra el Girona, contra el Córdoba. Y luego ahora entra en una fase, desde que empezó el año, en la que es más pragmático. Es un equipo que ya prefiere ser más táctico, portería cero. Yo creo que es la cuarta fase por la que está pasando el Elche, que también es normal, ¿no?, ir pasando por distintas fases. Pero bueno, esa es la sensación que, sí, el que yo tengo. Elche está siendo táctico. A veces sí que es cierto que parece que en los segundos tiempos va por el partido, pero realmente está jugando así hace muchísimo tiempo. Es decir, ese es el esquema o el sistema que están empleando, ¿no? Tener la portería cero. Lo que sí que es cierto que a veces parece pues que quieren tener más el balón y que aprietan un poco más y llegan, ¿no? Ahora estamos en una fase pues que realmente llegan poco, pero bueno, estamos sacando los partidos, que eso es lo importante. Cuatro partidos portería cero, esa está siendo la clave. Jorge Ortega, ¿tú por qué crees que el Elche no ganó al Numancia? A mí personalmente porque le faltó ambición. Yo creo que es un partido en casa, jugando como local contra un rival que, bueno, sí, se sabe a lo que juega, pero tampoco es nada del otro mundo, en el que creo que tienes que ser un poco más ambicioso, sobre todo jugando, como ya he dicho, de local, ¿no? A mí he hecho en falta que asuma un poco más de riesgo, que juegue de forma más valiente, sobre todo no solo 45 minutos, sino desde el primer minuto, que salga por los partidos, ¿no? No entiendo esta forma de jugar en el último mes y medio, dos meses, en los que realmente no observo que el equipo arriesgue demasiado, no lleva el control del partido jugando en casa. No sé, se aprecia el mismo partido casi fuera de casa que en casa. Creo que en casa tenemos que ser más valientes, tenemos que arriesgar un poco más y llevar el peso del partido, ¿no? En ocasiones se está un poco que no se juega nada, ni nosotros ni el equipo contrario. Pero bueno, luego piensas y observas los resultados que le está dando esta forma de jugar, y claro, es lo que te hace decir, bueno, es que con esta forma de jugar es como más puntos se han sacado, ¿no? Es decir, es cierto de que llevamos cuatro partidos sin encajar gol, es cierto que se llevan muchos puntos en los últimos siete u ocho partidos, pero yo echo de menos y me gustaría que con los mimbres que ahora el equipo parece que tiene a raíz del mercado invernal, que se arriesgue un poquito más, porque el descenso es algo en lo que ya difícilmente vamos a caer. Creo que la temporada, ganando 3-4 partidos, va a estar ya con el objetivo primordial cumplido, que era la permanencia. Y ahora es momento de ser valiente, es momento de arriesgar y es momento de ser ambicioso. Y sobre todo los partidos de casa. Yo creo que los partidos de casa tenemos que ofrecer algo más. Tienes que salir a por los partidos, y si luego se da en que en una contra te hacen un gol y pierdes 0-1 porque ese día no has tenido el día, y pues creo que la afición se va a ir satisfecha a casa, pero no se puede, desde mi punto de vista, ya prácticamente con el objetivo primordial cumplido, creo que tenemos que dar un paso al frente y ser más valientes. Suscribo tus palabras, porque además es lo que hemos venido diciendo desde la propia retransmisión. Le faltó ambición, para mí, sobre todo en la primera parte. Para David Marín. Bueno, yo creo que lo habéis explicado bastante bien los tres, y quien viese el partido del otro día, pues se fue con esa sensación agridulce, ¿no? De que, bueno, de que el equipo, por un lado, sigue la línea de las nueve jornadas sin perder y las cuatro sin encajar gol, lo cual es una noticia magnífica. Y luego, pues, por otro lado, es otro partido más en el que no se ve un buen juego, no se ve un juego bonito, por así decirlo, ¿no? Buen juego. Sí que creo que un poco como ya ha dicho Jorge y como habéis apuntado varios, yo creo que el Elche juega a lo que quiere jugar, a lo que se trabaja para jugar, que es a no cometer errores y a tratar de aprovechar algún fallo del contrario. Por la trayectoria que tiene el Elche y hasta las últimas jornadas, yo creo que sobre todo en los partidos de casa, al Elche no le van a jugar al ataque. O sea, el Elche es un equipo que está entre los 8 primeros más o menos asentado. Creo que además se ha abierto ya como una pequeña criba por el Zaragoza, que ya parece que hay equipos que miran para arriba y el resto, hasta que no se salven, van a mirar para abajo. Y ahora mismo, hasta que a lo mejor a falta de 5 o 6 jornadas sí que tengan que empezar a venir equipos aquí al campo a jugarse la vida y a tener que sumar de 3 en 3, pues el Numancia dentro de 2 semanas, me parece que viene tiene que venir el Llagostera, ¿no? O sea, te van a venir equipos que te van a ceder la iniciativa, que tú vas a tener la posesión del balón y que vas a tener que ser capaz de crear el juego, ¿no? Y el otro día, al final, sobre todo en el segundo tiempo, a mí me sorprendió porque la primera parte del Elche sí que cometió dos o tres errores y le tuvo un resbalón, tuvo un par de pases malos por querer salir con el balón jugado, y el Numancia no creó ninguna ocasión clara de gol. Y en el segundo tiempo, que el Elche corrigió eso, incluso llevó el dominio, tuvo más la posesión de la pelota y tal, el Numancia tuvo 3 muy claras que Javi Jiménez consiguió atajar, ¿no? Son un poco las cosas del fútbol. Y, o las cosas de segunda, que el que arriesga, a veces el que pierde. No, pero no creo que arriesgase tampoco el Elche en demasía, pero... Sí, pero claro, buscó algo más. Claro, buscó, hombre, es que menos que en la primera parte. Por eso te digo, que la primera parte no buscó nada. Era complicado, ¿no? Pero sí que es cierto, y a mí el corazón, por así decirlo, me tira más. La razón a lo mejor se la daría totalmente a Rubén Baraja, porque los resultados están ahí. Y el estilo de juego que tiene ahora mismo el equipo está sirviendo para sumar puntos. El corazón sí que te pide arriesgar un poco más, en casa y fuera, ¿no? Pero sobre todo, pues como ha apuntado ya Jorge, en los partidos de casa, que al final es donde estás ante tu público y es donde tienes que enganchar también a la gente, le tienes que ofrecer algo, ¿no? Creo yo, aparte de resultados, aparte del esfuerzo del equipo, pero la gente también quiere ir al fútbol para disfrutar, para ver goles y para ver a su equipo atacar y ganar. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero que sí, o sea, es verdad que sí. O sea, una cosa son los resultados, los puntos. Es una temporada muy notable, rozando, yo te diré, el sobresaliente, partiendo de donde venimos. Pero está claro que otra cosa es ir a divertirte a un campo de fútbol. Y últimamente el Elche no divierte. Y a los otros equipos si divierte o no. Ya, porque aquí el Oviedo, que fue un equipo que jugaba muy bien al fútbol, lleva los mismos puntos que nosotros. El Mirandés, que aquí parecía que tal, lleva los mismos puntos que tienes razón, nosotros. Nando, pero yo hablo del Elche. A mí el que me interesa que me divierta es el Elche, que interesa que divierta la afición. Que seguramente a lo mejor estamos pidiendo cosas que o no son posibles o son difícilmente alcanzables. Que un equipo en segunda divierta es difícil, es cierto. Pero se le pide más porque ha demostrado que tiene más. Y yo creo que ha habido partidos, acordaos, los de diciembre, el día del Tenerife, el Elche salió a comerse al Tenerife. Y el portero del Tenerife, el venezolano este, Dani Hernández, fue el héroe. Y el día del Córdoba lo mismo. Y sin embargo ahora vemos a un Elche que tiene el freno de mano echado porque quiere mantener la portería cero, porque ahora es su primer mandamiento. No se lo discuto porque le está dando resultados. Pero yo me divertía más con el Elche de diciembre que con el Elche de 2016, aunque está sacando magníficos resultados. Yo creo que habrá rachas. Habrá partidos que salgan mejores, habrá partidos que salgan peores, y lo importante que tienen que hacer los futbolistas, que además es lo que te da ese pozo, es sumar puntos. Cuanto más puntos tengas, menos miedo te va a dar a fallar, a no ganar un partido. Pero es que el Elche no tiene que tener miedo ahora, si la salvación la tiene muy cercana, que era su objetivo, ¿no? Sí, bueno, pero yo no creo que sea cuestión de miedo. Quedan muchos partidos todavía, ¿eh? Yo no creo que sea. O sea, yo no veo al equipo. Por ejemplo, antes hablábamos del... No, yo no veo al equipo temeroso. Hablábamos fuera de lo del Valencia. Sí. O sea, miedo ahora tienen los jugadores del Valencia. Puedo entender que tengan miedo, porque es que 10 partidos sin ganar, un equipo que está construido para estar arriba, esos jugadores sí que pueden tener... Están atenazados. Atenazas y tal, pero es que los del Elche, que tenías el objetivo que tenías a principio de temporada y que lo tenías más que cubierto. Yo, vamos, me extrañaría mucho. Ni siquiera ese vértigo que te puede entrar por decir, no esperaba estar aquí y de repente me veo peleando con los de arriba. Tampoco creo que... Lo que pasa es que los partidos empiezan de una manera, tú puedes empezar jugando, a lo mejor dices, bueno, voy a ver qué pasa, y luego, por lo que sea, o ya no puedes dar ese paso adelante el rival te ha comido el medio del campo y no puedes desplegar lo que quieres, y al final lo que no quieres es perder. Y un poco dices, bueno, pues me quedo como estoy y así por lo menos empato, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que pasó el otro día, cuando el Elche quiso un poco salir, que tuvo que dejar un poco más suelto pues todo, la banda, lo que sea, pues ya te pueden meter cuatro contraataques. Nos hicieron, bueno, la banda izquierda fue la leche el otro día, porque es que nos crean un montón de peligro por ahí, y a lo mejor dices tú, pues mira, prefiero estar aquí y que no me empiecen a marear, ¿no? Un poco, y a lo mejor hay otros partidos, pues como el día del Tenerife, que te empiezan a salir las cosas y tú mismo te animas y vas para adelante. O sea, es que depende mucho de los partidos cómo empiecen o cómo tú puedas seguirlos. A ver, os pregunto por cosas puntuales. El posible penalti a Sergio León, ¿os pareció? ¿Pensáis que fingió? ¿Fue para tarjeta amarilla? ¿Fue penalti? Jorge. Pues yo lo he visto 40 millones de veces y yo no sabría qué decirte. Veo una imagen que sale por ahí que parece que el tobillo le dobla, otra que parece que la rodilla le pega. Sí, pero el árbitro en vivo... Joder, pero es que si no lo vemos nosotros, que lo hemos visto 40 veces, imagínate para pitarlo en vivo, ¿no? O sea, pues que es dificilísimo. Acierta el árbitro. Yo tengo que decir que a mí en directo me pareció piscinazo. A mí en directo me pareció penalti, sin embargo luego viendo las imágenes me parece piscinazo. Y he visto la imagen... repetida, frame a frame. Bueno, más que piscinazo diría que es la típica jugada en la que el delantero... Lo exagera. Exacto. Va buscando el penalti y no le sale bien. Porque no encuentra a lo mejor la pierna del portero donde él cree que va a encontrar el contacto y yo creo que se dobla el tobillo o el pie. Y para mí no es penalti. Tanto como para ser tarjeta y demás, pues eso al final el Elche tendrá que pelearlo ahora en un posible recurso. Yo veo muy complicado, viendo las imágenes que se han ofrecido, que tú puedas demostrar realmente que hay contacto o que no exagera o que no finge Sergio León, porque tú tienes que demostrar eso, o sea, tú tienes que demostrar que el acta se equivoca, no puede haber objeto a la duda. Y lo veo complicado. Ojalá se pueda encontrar alguna imagen, ojalá se le pueda meter la duda al comité y le quiten la amonestación, pero hay que reconocer que es difícil. Jorge, ¿tú cómo lo viste? Yo en la grada se observa más piscinazo que acción punitiva de penalti, sobre todo por el hecho de que hace el regate, incluso no lo hace bien del todo, ¿no? Lo hace hacia afuera y se le va un poco larga, ¿no? No es la típica jugada mano a mano con el portero en el que cuando driblas sabes que o es penalti o es gol. Es cierto que él llega antes al balón que el portero. Sí, llega antes, pero al hacer el regate sale muy hacia afuera, sí. Hacia la izquierda, hacia su izquierda, que se le va dirección hacia el córner. No es la típica jugada que se le queda franca para luego empujarla, ¿no? Bueno, en la grada parece de que no es un penalti claro. Luego las imágenes, la verdad que tampoco lo dejan claro. Hay por ahí una foto circulando por redes sociales donde parece que la rodilla del portero está presionando el tobillo de Sergio León. Mandaría más esa imagen, esa foto que un vídeo, ¿no? Claro. Donde si tuviera que ser yo el que hiciera el recurso, aprovecharía la foto más que el vídeo, porque parece pero, que la... Creo que tiene que ser vídeo, creo que... Sí, ¿verdad? Creo por que eso foto digo no, que, se, que, no sé... No por se eso digo que en el vídeo... La foto la puede retocar también, si quiere. me parece, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que solo se puede... Es cierto que le quitaron una tarjeta en Almería, pero aquello era... Habían síntomas evidentes donde sí que se apreciaba de que había penalti y que el árbitro se había equivocado. Dudo que ahora vuelvan a quitarle la tarjeta. De todas formas, antes o después Sergio León con cuatro amarillas va a tener que cumplir partido de sanción, así que no sé, tendremos que darle la oportunidad o bien a repescar a Nico Bergos de convocatoria o jugar con un media punta de delantero centro. Ahora os pregunto por esa posibilidad. ¿Qué os parecieron Cristaldo, que tuvo media hora larga, y Eldin? Pues yo realmente creo que con los fichajes que han hecho... Para mí han acertado. Han acertado en el aspecto de que van a crear más competencia en algunos casos. aunque sean medias puntas o muchos sean jugadores así que tienen las mismas características, pues bueno, es poder rotar, poder ver en cada partido qué futbolista puede estar mejor. Yo creo que son futbolistas, el chaval este el argentino Cristaldo, es un chaval joven que yo creo que le puede dar pues ese empaque a lo mejor al centrocampo, es jugador, va para arriba. Y en cuanto a los demás, yo creo que tendrán competencia y podrán funcionar. El tema está en que el entrenador sepa, sobre todo, inculcarles en que entren en el grupo y puedan estar como los demás, ¿no? Pero son futbolistas todos, incluso a mí Noblejas, que ahora mismo, por ejemplo, no está entrando, es un futbolista que a mí el día que jugó no me disgustó. Creo que pueden ser un futbolista importante y por lo menos tienes recorrido dentro de lo que es el banquillo. Tienes competencia que antes no tenía Alex Martínez. Cristaldo, Eldin, ¿qué sensación te dejaron? A mí, además del punto, fue para mí la nota más positiva del partido. La verdad que la aparición de estos dos jugadores donde se les pudo ver jugar en casa. Cristaldo, cuando hablamos de que al equipo le falta ambición y valentía, es precisamente la virtud que se le aprecia a Cristaldo en los 45 minutos que jugó, ¿no? Para mí hubo un cambio muy significativo con respecto a los 45 primeros minutos que hizo Pelayo, y es que Cristaldo tiró para adelante, metió dos o tres pases en profundidad buenísimos, le dio al equipo chispa, le dio mordiente en el centro del campo. A mí la verdad que me pareció un buen jugador en los 45 minutos. Está claro que esto es muy largo y hay que verlo más jornadas, ¿no? Pero tuvo unos 45 minutos más que aceptables. Y luego Eldin, pues ya lo conocemos, ¿no? Quien seguimos la segunda división sabemos que Eldin es un jugador de calidad, un jugador que puede darle al equipo algo diferente. Las intervenciones que tuvo el sábado prácticamente fueron casi todas acertadas. Es un jugador que no se complica, que tiene... Sí, tal vez le falta el ritmo de partidos. Es verdad que se le notó un poco de que no está tan a lo mejor tan fuerte como los demás, y algo que irá cogiendo con el paso de los partidos. Y sobre todo me gusta la aparición de Eldin en la media punta, porque creo que por fin le puede dar a Espinosa la posición de media punta por detrás del delantero, que es algo que para mí necesita el equipo ya, porque Espinosa lleva mes y medio, dos meses muy muy gris, en los que no está rindiendo al nivel que todos esperamos de él, y creo que con la aparición de Eldin o de Hugo Fraile cuando le toque jugar por banda, Espinosa tiene que coger galones en este equipo en la media punta y demostrar por qué se le fichó, ¿no? en verano, ¿no? Y yo creo que eso, con la llegada de estos nuevos jugadores, va a hacer que Espinosa desde la media punta ofrezca bastante variantes más al equipo de forma positiva. David, ¿qué te parecieron? A mí me van a llover tomates, pero es que no por Cristaldo, digo, he leído y he hablado con varios compañeros y ahora lo que habéis expresado vosotros, habláis muy bien de él y tal. Yo tengo que reconocer que no lo hizo mal el otro día, pero a mí tampoco me entusiasmó. O sea, ni lo uno ni lo otro. Para gustos colores, y cada cual tiene el que debe. Sí que es verdad que no podemos olvidarlo de siempre, que tiene 19 años, que es joven, que se está adaptando, que no lo hizo mal, insisto, el otro día, pero que yo creo que hay que esperar de un jugador que viene de Boca Juniors y de un jugador que viene cedido. Que ha jugado 45 minutos, ¿eh? Ya, por eso, que hay que esperar más, de que aporte más cosas, es a lo que me refiero. Y a mí lo primordial, o la conclusión que saco del otro día, es que parece que viene de medio centro. El otro día, el primer partido sí que jugó en banda, que me parece que jugó un cuarto de hora o 20 minutos, pero ayer o el sábado ya Baraja le metió de medio centro junto a Mandy, que es un poco lo que en verano se había dicho de él, que era más medio centro que no media punta o jugador de banda. Y Eldin me parece que lo ha explicado bastante bien Jorge, es un futbolista al que se le ve que tiene calidad y que tiene ganas de agradar, que eso es muy importante. Podría haber venido desmotivado por lo mal que le ha ido en el Almería y demás, y da la sensación en los dos ratos que ha jugado que es todo lo contrario, que tiene ganas de venir ya para competir, para tratar de entrar cuanto antes al esquema titular y para o hacer una gran sociedad que podría montar con Espinosa, como ya ha dicho también Jorge, o quitarle el puesto a Espinosa si se duermen los laureles, porque es un futbolista un poco del mismo perfil. El otro día vimos que en dos o tres ocasiones en las que conectaron se vio lo que puede salir de esa sociedad, y en segunda división no creo yo que haya muchas parejas con tanta calidad como la que puede juntar el Elche si están bien tanto Espinosa como Eldin. A mí me gustó más Eldin en los 20 minutos que jugó que Cristaldo en los 45. A mí me gustaría añadir a lo que ha dicho David, que con Eldin y con Espinosa en el campo, además se ofrece una variante de no jugar tanto balón aéreo buscando a Álvaro, ¿no? Intentar que el balón llegue. Si no juega Álvaro. Sí, claro, jugando ellos y no jugando Álvaro, sí. Hay que intentar que el balón llegue a estos dos jugadores para jugar por bajo y no buscar tanto la variante de balón aéreo a que la peine Álvaro, porque es que a veces ya pasamos muchas fases del partido en la que nuestra mayor arma es bombear un balón para que Álvaro la peine a una segunda jugada de Sergio León. Cuando yo creo que ahora precisamente con la llegada de estos jugadores que en principio para la categoría son jugones, yo creo que hay que intentar jugar más por bajo, ¿no? Y darle el balón a quien realmente sepa jugar, que estos dos chavales saben jugar, e intentar rasear la pelota por el césped. El sábado el Elche todavía va a estudiar esta tarde las imágenes para ver si recurre o no. Yo creo que viendo las imágenes no va a recurrir. Es una pena el hecho de que se pierda un partido. Alguno se tiene que perder. Cualquiera que se perdiese Sergio León sería importante, pero bueno, esta semana coincide que juegas contra un Nastic que es séptimo, tú eres octavo, ambos tienen 38 puntos y aquí entra ya el Golaveras, el enfrentamiento particular a escena. Recordemos que en la ida el Elche ganó al Nastic con gol de Sergio León precisamente, y que viendo las diferencias tan escasas que hay, pues el Golaveras particular va a ser muy importante a final de liga. Entonces, la gran cuestión que me imagino que se le ha presentado al técnico y que ya estará estudiando es qué va a hacer. ¿Va a utilizar quizás al único 9 que podría asemejarse a Sergio León, pero que no ha utilizado casi en toda la liga, que es Nikos Bergos, que en dos ratitos ha marcado dos goles? ¿O le dará la confianza a Héctor, que yo creo que es menos 9 y que sin embargo ha tenido muchísima confianza y muchos minutos y curiosamente ha marcado solo un gol? La mitad que Nikos Bergos en dos ratos, o jugará con un falso 9, podría ser Álvaro y Eldin por una banda, Espinosa por el centro, en fin, opciones hay muchas. Nando cabecea, pero no el balón, me dice que no. ¿Que no qué? A ver, Nando. Que no, vamos. Que ninguna de las tres. Nando mete otro medio centro. El que conoce a Baraja, yo creo que ya. Ilie de delantero centro. Que no muchos cambios no va a hacer. Es decir, no, muchos no, solo hablo de uno. Me refiero que no va a poner a Eldin, a Espinosa. Vamos a jugar contra el Nasti. Si contra el Valencia no. Poner a Espinosa en su sitio, poner a Espinosa en su sitio, que es en la media punta, ¿eso es malo? No. Lo que a mí me parece malo es poner a Ilie en el centro de la defensa y ponerle en un apuro. Eso es lo que me parece cuando malo. Cuando vino dijeron que podía jugar de central. Claro que puede. Y Caro puede jugar de lateral derecho. Y Lolo puede jugar de central. Pero no son sus posiciones naturales. Que yo sigo pensando que lo lógico sería que Caro jugase de central con Armando e Isidoro de lateral derecho. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Yo no creo que salga de su guión. Yo creo que va a jugar Héctor. Héctor. Y va a jugar... pues como está jugando ahora. O sea, simplemente Héctor, dos puntas, Héctor por Sergio León. Sí, sí, cambiar algo en el medio del campo o atrás. Yo me imagino que a lo mejor sacará un central más que no sea Ilie, sino pues a lo mejor mete a Caro y mete a Isidoro para tener la defensa mucho más formada y arriba Peleones. Héctor y Álvaro, yo creo que van a jugar ellos. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que va a jugar Álvaro de delantero centro y que va a entrar Eldin o... Sí, creo que va a ser Eldin en la media punta en el lugar de Álvaro. Yo apuesto por eso. Yo haría eso. Yo, bueno, teniendo en cuenta que el griego no está, yo... Bueno, o sea, el griego sí está. Sí que está. Bueno, ya, sí, claro, que también estoy yo. Pero bueno, también es cierto que supuestamente si Bergos no ha jugado nunca ha sido porque su rol estaba más que cubierto con Sergio León. Ahora que no está Sergio León, por lo menos debería tener el beneficio de la duda. Lo que no sé es, ya lo he apuntado, no sé si ha sido Nando, Jorge, el tema de la banda derecha en defensa del Elche en el segundo tiempo. El otro día yo supongo que no culpo a Caro, ni mucho menos, pero sí a quien le faltaban ayudas, a Caro. Y supongo que Baraja no terminaría muy contento el partido en ese aspecto y no sé si preparará algo para fortalecer esa banda. No sé si Eldin defenderá más que Espinosa, da la sensación de que son futbolistas más o menos del mismo perfil, pero por ahí podría venir también alguna variante para esta semana que viene. Hugo Fraile a lo mejor es un jugador que hemos dejado fuera de las quinielas y que también podría entrar y jugar con dos bandas. De salida no, porque el propio Hugo Fraile dijo que él no estaba ahora mismo para 90 minutos porque había pasado un mes difícil, tal. Yo creo que él ya se autodescartó. Y el otro día, ayer o el sábado, no hizo ni el tercer cambio, que todos pensamos que podía ser Hugo para coger la banda y tal. Yo creo que los tiros van a ir por reforzar el centro de la defensa, que es hacer lo normal, es decir, poner a Caro con Armando, y si dura en el lateral, Ilie pasa al centro del campo, Ilie o Pelayo, ahí tengo la duda, y luego arriba, es cierto lo que dice Nando, yo lo entiendo porque es muy de Héctor, el míster, pero yo es que creo que le ha dado ya muchas oportunidades y el chaval, por más que lo ha intentado, es que no ni carne ni pescado. Entonces, a lo mejor Nikos, que ha jugado dos ratitos, puede ser una opción, o la de jugar a Álvaro y colocar a Eldin junto a Espinosa por el centro. En fin, bueno, cada uno somos un entrenador y ya veremos qué es lo que sucede. Pero en Tarragona es un partido donde... Es una jornada, atención, donde se enfrentan los ocho primeros. Porque fíjate que se enfrenta el Córdoba contra el Zaragoza, Leganés Osasuna, Mirandés Alavés, el Nasti contra el Elche, o sea, todos los de arriba. Va a ser una jornada bonita. O sea, que ahí hay cuatro que... empates. Cuatro empates. Oye, el empate, yo casi lo firmo, ¿eh? Ahora mismo cómo está la cosa. Bueno, ¿alguna cosa más, chicos? Que nos vamos. Pues nada. Tenemos ya ahí la junta, yo creo que todos estamos viéndola incluso con un poco de miedo, entre comillas, por ver lo que pueda pasar. Lo hablaremos el lunes que viene, la junta del martes. Y a seguir disfrutando con lo deportivo, porque parece que en lo otro no hay lugar para el descanso. Es mejor hablar de lo deportivo. Por eso digo. Es lo que más nos gusta. Está claro, a todos. Gracias a los tres y también... Venga. A todos vosotros por la atención prestada. Buenas tardes y hasta mañana. Un saludo. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción.